Kaixo, Gabón. Ostras, Gabón. Gabón. A ver, ahora, bai. Eso, una semana más, Garrásica, contrainformativo de la Irola. Y ya sabéis, los lunes el Garrásica es íntegro en euskera, los miércoles aprovechamos para poner alguna charla o algo que haya pasado en Bilbo. Y los viernes es bilingüe. De 9 a 10 y media. Y la repetición es los sábados a la mañana de 10 a 11 y media. Bai, eta badakizue, ba, betiko bezala gurekin harremanetan jartzeko, ba, alde batetik Irola Irratiaren telefonoa daukazuela ba zuzenean sartu nahi izan ezkero, 944-7-0-6-0 dena, gero, ba, osea, programa honekin kontaktuan jarri nahi izan ezkero, ba, gure web elbidea, osea, mail elbidea ere badaukazuela, garrasika.info@gmail.com dena, eta irratiarekin kontaktuan jarri nahi izan ezkero, ba, irolaberriak@gmail.com, edo, ba, Irola Irratiaren webgunea, bertan programak ikuste, bo, entzuteko, eta, bueno, eta irratian inguruko albisteren bat beba eskura izateko. Y como todas las semanas, bueno, desde hace unas semanas ahora, hemos empezado a poner CDs del Creative Commons. Y esta semana tenemos... esta semana vamos a poner La Medicina, y si me equivoco, que llamen a la radio, que es un grupo de hip hop de Santutxu, y bueno, vamos a escucharles. ¿Sí? ¿Vamos a escucharles? ¿Ahora? ¿Tú les oyes? CD. Sí, está. Está, está. Ah, bye. Bye. Nos dejamos con la medicina. Bueno, eta... Bai? Vale. Bueno, ba... Zera esan behar genizuen, ba... Nola ez, ba, albisten tarteari hasiera emateko, ba, komentatzea, ba... Zera, ez daukagula ia Bilboren inguruan ia albisterik emateko gaurkoan, ba, badakizuen ez, ja, nik jakingo duzuen ez, ba, albiste hola pepinoena, izan baita gure alkate jauna hil egin dela. Oh... Bai, eta bueno, ba, antza, ba, hori, ematen du estela beste zer gertatu Bilbon, eta orduan gupe bai, ba, Irola Irratitik, ba, batuna gara, ba, herri sentimendu, ez, galera herri sentimendu honetara, eta, ba, minutu bateko isilunea egitea proposatzen dizuegu. Que no, que han pasado más cosas. Bueno, algunas sí, ¿no? Al parecer, por lo menos. Sí, es que sí, sí, sí. Nos ha eclipsado hasta el maldito gordo, hasta en el momento de irse, tenía que eclipsarnos. Que no vuelva. Todavía la semana que viene nos dan la noticia de que ha resucitado. Bueno, esta tarde para sacarnos... Si Jesucristo puede, ¿por qué no él? ¿No? Quiero decir, que más bilbaíno que él, que encima de esos bilbaínos que nacen donde quieren. Sí, sí, y que hacen lo que quieren, sí. Bueno, que sí que han sucedido más cosas y cosas bastante más importantes que la muerte de Azkuna. O, esta tarde, por ejemplo, ha habido una mani de eso racismo que ha tenido bastante seguimiento, ha ido bastante gente y... ¿Qué es? ya está. Y esta semana en Sonidos de Ébano han entrevistado a gente de SOS y podéis escuchar la entrevista y el programa en la web de La Irola. Sí, que por cierto, dila, porque antes se me ha ido la olla y no la he dicho, que bueno, si eso lo digo yo, irubebicoitza.sindominio.net/irola. Ya, mira, venía a cuento, volver a comentarlo. Sí, sí, sí. Y pues eso, podéis descargaros la entrevista y mucho ánimo a la gente de esos racismo que, pues eso, con grititos muy guapos, como Europa, canalla, tira la muralla. Vale. Y otra de las movidas que va a pasar en Bilbo, que no, bueno, sí, ha empezado a pasar, es... la campaña de Gure Esku Dago. El próximo 29 de marzo será un fin de semana repleto de actividades por el derecho a decidir de cara al acto de la casilla. La dinámica por el derecho a decidir Gure Esku Dago sigue fortaleciendo su demanda pueblo a pueblo. El próximo 29 de marzo realizará un acto público en la casilla de Bilbo para tomar impulso de cara a la cadena humana del 8 de junio. Este fin de semana, en Iruña, Portugalete y otra decena de municipios acogerán actos ciudadanos en la misma dirección. Luego, durante los últimos meses, la demanda por el derecho a decidir que promulga Gure Esku Dago ha ido cogiendo fuerza pueblo a pueblo y este fin de semana será fiel muestra de ello. El domingo en Iruña, el Paseo Sarasate se convertirá en uno de los principales epicentros de la dinámica. El grupo local ha organizado para, a partir del mediodía, actuaciones de dancharis, música, fanfarres, bercholaris, hip hop, etc. Habrá jotas y a la una conformarán una cadena humana como anticipo del 8 de junio. También en Bilbo, donde la dinámica avanza barrio a barrio, realizarán un acto importante. Han convocado a los ciudadanos y a las ciudadanas, a conformar una mano gigante por el derecho a decidir en la Plaza de la Riaga a las 11:30. Y hasta aquí nuestra información de Gure Esku Dago. ¡Ay! music. I'm gonna use my music. I'm gonna use my music. I'm gonna use my music. I'm gonna use my yo. Con el alma partida y las alas rotas, el tabique nasal, restos de anfeta. Saboreo dulcemente la derrota, mordiendo el polvo soy feliz, hijos de puta. Me saco trucos de la manga, quien se ha llevado mi corazón y la mandanga. Que no me vengan, que no me vengan, esta mecha está pidiendo que la enciendan. Rojos como mis ojos en la cartera quedan despojos. Anoche hubo fajos, pero eso está lejos. Hoy también hay trabajo, pendejo. Me curo de espanto, me lavo bien la cara cuando me levanto. Buah, tu mierda no es tanto. Me ponen los grilletes a lo que me enfrento. Llevo el veneno dentro, yo, ven pronto. Quítame la venda, es inútil, fui criador de cuervos. Tengo fiebre, niños con calibre, generación de enfermos. Bueno, igual con que le hacemos el guiño a Nice por su no lenguaje inclusivo, también se lo merece este grupo. Que... sí, dándolo todo. Pero bueno, así es el rap y es él, no lo podemos comprender, ya está. Y bueno, ahora seguimos con el bloque de Albisteak. Y espera, vamos... solo una cosa, eso sí, bueno. A mí luego que no me digan que son poetas, ¿eh? Bueno, pero esto... Seguimos con el bloque de Albisteak y vamos a empezar con una noticia de ayer. Han inaugurado la plaza Íñigo Cavacas en el barrio Basoselay de Basauri. La Asociación de Vecinos y Vecinas de Basoselay ha inaugurado esta tarde un nuevo parque en este barrio de Basauri, la plaza Íñigo Cavacas, en memoria del joven aficionado del Athletic fallecido tras recibir un pelotazo lanzado por la Ertzaintza. Su padre ha pedido a los agentes que rompan el pacto de silencio. Cientos de personas han participado ayer por la tarde en la inauguración de la plaza Íñigo Cavacas, un parque ubicado en el barrio Basauritarra de Basoselay y que servirá para recordar al joven asesinado a manos de la Ertzaintza en abril de 2012 por un pelotazo. El lugar se encuentra en la intersección de las calles Guipúzcoa y Severo Ochoa, donde se encontraba el depósito de aguas en desuso. Bueno, el pasado diciembre el Pleno Municipal de Basauri aprobó por unanimidad la propuesta de la Asociación de Vecinos y Vecinas del barrio para dar este lugar el nombre de Íñigo Cavacas. Y luego... una noticia pues tampoco muy... bueno, la Ertzaintza hace 2 años asesina y esta semana pasada se emplea con dureza en un desalojo en Baracaldo. La Ertzaintza ha golpeado a varios solidarios con Javier Sánchez, que ha sido expulsado de la vivienda en alquiler que tenía concertada con el servicio público Alokabide. El desahucio se ha producido la mañana del 17 de marzo en Baracaldo. Hace 5 meses se paralizó el desalojo, pero hoy han acudido 5 vehículos de la Ertzaintza para llevarlo adelante ante la presencia de la Comisión Judicial. Alrededor de 40 solidarios y solidarias han respondido al llamamiento de la PA Vizcaya Calera Cheriques. Este colectivo ha denunciado que la policía autonómica ha empleado porras extensibles que ha golpeado a varios solidarios y solidarias y a uno de ellos le han empujado hasta caer al suelo y golpearse en la cabeza contra el bordillo de la acera. Por suerte, ha quedado en un susto. Ya tenemos que agradecer que las cosas queden en un susto cuando los cipayos te golpean. Va todo muy bien. PA Vizcaya ha remitido a la sociedad pública Alokabide diferentes iniciativas para que retire las órdenes de desalojo contra inquilinos que no pueden afrontar la renta, pero que son deudores de buena fe. Pero el gobierno de Gasteiz no ha atendido a estas peticiones. Y luego más noticias de este sistema que va también. Durante 48 horas, 5 mujeres en Euskal Herria y el Estado español han sido asesinadas a manos de... sus parejas o exparejas. La violencia machista no tiene límites y cada vez son más. Esta semana, o sea, ha habido distintas concentraciones a lo largo y ancho de Euskal Herria por una sobre todo la concentración más emotiva fue la de la Plaza Munguía en rechazo a la violencia machista. Centenares de vecinos y vecinas y representantes institucionales y políticos se concentraron en silencio a las 7 de la tarde junto al Ayuntamiento de Munguía para mostrar su rechazo a la muerte de la vecina de esta localidad, Andina Pereira, a manos presuntamente de su expareja, quien ha ingresado en prisión. En el acto se han mostrado pancartas con la foto de la fallecida y con el texto Justicia para Andina, así como banderas de Brasil, de donde era originaria la víctima, además de otros carteles con el texto Munguía Indarkeriarik es. Y bueno, también se concentraron en Bilbo y en más sitios. Yo en el barrio, en corros, fumando porros, esnifando a diario, con planes para salir de este infierno, con los pies en el barro. Amores perros, malfario, tengo colegas entre rejas comiéndose la cara viviendo el drama, en serio, por tirar por la calle de en medio, porque no tienen euros ni medios. Bueno, eta jarraitu dugu entzuten txantzen la medicina edo. Bai, txera Bilboko gangsta style hip hop talde hau. Ba, bueno, eta oraingoan ba pasatuko gara Gasteiz aldera. Izan ere, ba aste honetan desente gauzatxo bai pasatu dira hor inguru hoietan be. Ta lehenengo ba komentatu ba astelenean 17an ba Gasteizko kampusean izandako ba ertzaintzaren erasoaren kontra ba salaketa gogor bat ere egin dute egin zutela aurrengo egunean ba ikaslean danak eta ba bueno ba kontua da astelenean zera unibertsitate eremuaren barruan ba ikasle presoak klasera lemapean egindako elkarreratzean ba sei gaztea atxilotu, ez? Hainbat zauritu zituela ertzaintzak. Hori dana ba zera aurreko garrasikan entzuteko aukera izango zenuten eta ba bueno, atxilotutako hauek Lakuako ertzainetxean izan zituzten ba antzemandakoak, eta euretako bat Santiago Ospitalera eraman behar izan zuten, ba, buruan egindako zauriengatik, eta esanen beharra dago, atxilotu hauek ala ere, ba, asteleheneko gauean bertan, ba, askatuak izan zirela, eta ala ere, ba, autoritatea hori aurre egitea leporatzen dietela. Ba, ikasleek bertan egon ziran ikasleek bebai adierazi zuten, ba, horri inguruan zegoen edozeinen kontra, ba, eraso egin zutela ertzainek, eta, ba, mugikorrak kendu, eta jendeari iseka egiten ere ibili zirela, eta, ba, bertan zeuden emakumei, ba, eren sexistak bota zizkietela. Eta, ba, esan bezala, hurrengo egunean, eguerdiko 12etan, ba, kampusean bertan izandako ba, manifestazioan, ba, 200 ikasle batu zirela, ba, zera hauek, eraso hau, salatzeko. Eta, esan bezala, ba, Gasteizen geratuko gara, hurrengo albistean bebai, ba, Gasteizko San Francisco kaleko etxe okupatura, ba, ertzaintza sartu baitzen, hogeian, hau da, atzo, goizeko 8 inguruan. Eta, ba, bueno, bertan zuten lagunak identifikatu egin zituzten. Lekukoek azaldu dutenaren arabera, ba, ertzainak atea bota sartu ziran, eta barruan zeudenek eraikinera sartzeko baimena eskatu zietenean, ba, etzietela ezer erakutsi behar ere, ba, esan nomen zieten, eta hurase salatu dute bertan zeuden lekukoak. Ordu bete inguru egontzan bertan ertzaintza, eta ondoren etxea ustu gabe ba alde egin zuten. San beharra dago, ba 3 urte daramatzatela Gasteizko San Francisco kaleko etxe okupa honetan ba jentea bizitzen eta ba ekainetik aurrera omen dago, esan dutenaren arabera bertako lagunek, ba ekainetik aurrera dago antza ba etxea utzarazteko arriskua. Eta ba honen aurrean ba arduratuta eta harrituta agertu egin dira. Creando atmósfera. No lo hacemos por dinero, lo hacemos por el vicio que queréis que me resigne, que salte del edificio. En realidad solo quería mearos desde la azotea. Aún estoy en ti, aunque no me veas. Cogí el micrófono y saqué a lucir la verborrea. Se juntó con la nostalgia que por mi conciencia merodea. Saciamos el vacío con intoxicaciones y melopeas. Yeah, dispuestos pa' la pelea. Tengo los puños apretados, hoy el cielo es gris. Puedo mirarte a los ojos, me la sudo a tu pelvis. Zombies pasean por mi lado, buscan su dosis. Las caras largas, vidas caras, metamorfosis. Están subiendo la dosis. Baile de máscaras, entro en hipnosis. You motherfucking crazy, mi corazón en el chasis. Es lo que hay, caí, salí, lo vi. Bueno, y vale, la plantilla de Edesa finalizará este domingo sus más de 4 meses de encierro en Basauri. Los empleados y las empleadas de la fábrica de Edesa en Basauri pondrán fin este domingo al encierro que iniciaron el 4 de noviembre en esta empresa para reclamar el mantenimiento de sus empleos. Los trabajadores han acordado dejar el encierro al considerar que esta movilización puede resultar poco eficaz para el logro de sus reivindicaciones tras la apertura de la fase de liquidación y después de que el pasado 25 de febrero se aprobara un expediente de regulación de empleo. Durante más de 4 meses, estos trabajadores se han turnado para permanecer durante las 24 horas del día en la planta de Basauri. Para el punto y final, han acordado organizar una comida en el exterior de las instalaciones. Tras este acto, la plantilla tiene previsto seguir reuniéndose para consensuar la organización de otras movilizaciones destinadas a exigir al grupo Mondragón que les recoloque en otras empresas de la cooperativa. Bai, eta honekin lotuta dagoen beste albiste bat, ba, Fagorretxe tresnen likidazioa onartu egin duela antza, ba, Donostiako epaile batek. Eta, ba, bueno, ba, hori izan bezala, ba, Fagorretxe tresnak, Grumal eta lehen aipatutako Edesa eta proiekt filiala, ba, desegin ditu Donostiako epaileak, eta, bueno, horrela konkurtso administratzaileek likidazio plan bat aurkeztu beharko dute 15 eguneko epean, ba, Zebitalek, Frantziako markak erosteko zabaldu duen negoziazioa bere horretan dagoen bitartean. Hartzeko dunekin adostasunik ez da egon, eta Fagorretxe tresna elektronikoen zuzendaritzak, ba, zuzendaritza kooperatiba eta Euskal Herrian dituen filialak likidatzeko eskaria egin zion, epaiari, eta Pedro Malagon Donostiako merkataritza arloko epaitegiko buruak, ba, hiru ebazpenen bidez, onartu du eskaera, kooperatiben errektore kontseilua ere, bertan bera utzi du. Hala, Fagorretxe tresnak jada ez da existitzen enpresa moduan. Oda epailaren bitartez hartu egin den zera, erabakia. Konkurtso administratzaileek likidazio plana aurkeztuko dute, orain eta horren ondoren zabalduko da interesatuen eskaintzak jasotzeko epea. Fagorretxe tresnaken aktiboen enkante publikoa egingo da. Eta prozesu horretan, jakingo gu, ba, Mondragoneko kooperatiba historikoa zati eginda eta eskuarrotzetan ikusiko den edo ez. Hala ere, esan duen bezala, ba, Fagorretxe tresnak Eskoriatzan eta Arrasateko garagartzan dituen fabrikak eta bertoko 300 langileak Zebital Elikadura Konpainia Algeriarrak egingo duenaren zain daude, izan ere, Zebitalek Frantziako lantegiak ditu begizjota eta haien markan jabe den Fagor Ireland erostearen truke 25 milioi euro eskaini egin dituelako. Horrez gain, Eskoriatzako eta garagartzako lantegiak mantentzeko konpromisoa ere azaldu dute enpresa hauetakoek, behintzat hitzez. Eta hitzak hitzak dira ordea, eta ba, epailearen bitartez, bueno, epaileak antza, ez, Donostiko epaile honek kontra eskaintza egin dio Zebitali, eta 35 milioi euro ordaindu eta Gipuzkoan enplegua mantenduko duen bermatzen duen proposamen loteslea egin dezala eskatu egin dio. Eta, ba, bueno, nola nahi ere, ba, Fagorre elektrotresnen likidazioak ez du eten Zebitalekin hasitako tratua, eta Algeriarren martxoaren 27 arteko epea dute erantzuteko, eta orduan jakingo da bebai, ba, ze gertatzen den, ba, hauekin, eta langileen etorkizunarekin nola baitere bai. Bibi apokalipsis. Ma, vivencias dejaron marcas en mí como un látigo. Odio y miedo se unieron dando voz a este sátiro. Rodeado de dementes criaturas, cual relato clásico. Haré de mi rap un himno de frenopático. Mi mierda está en tu oído, está en la atmósfera. Calan los huesos como el clima de mi ciudad. Odio el invierno y mi cuaderno es una lápida. Y mi vida rápida, mi lengua es cualida. Baile de máscaras, entro en hipnosis. You motherfucking crazy, mi corazón en el chasis. Es lo que hay, caí, salí, lo vi, lo di, bebí, viví, apocalipsis. Con la mirada perdida y vacía, intento asumir que no seré más que mercancía. Uno más de esta generación perdida, otro que en vuestras estadísticas se os olvida. Con la tele el cerebro se os amongola y oxida. Los poderosos temerosos ante tal estampida. La lucha europea de clases está servida. La gente tiene hambre y supermercados asaltan. Arramblan con la comida y queman la pasta. Ahí arriba hay un mierda de presidente que está alimentando a la banca, mientras desde aquí abajo se le ve el verdadero rostro al monarca. Bueno, eta albisteekin jarraitzeko. Ahí es. Ah, vale. Ba, komentatu. Ba, bueno, oraingoan ekarri behar dizkizuegun albisteak dira, ba, kolektibo batzuek, ba, euren hilabetekariak, edo bi hilabetekariak, ja, danik atera berri dituztela, eta, ba, lehenengoa, komentatu nahi genizuena, ba, emarauna, emaraun berria atera egin dela, emarauna da Euskal Herriko Bilgune Feministak ateratzen duen aldizkaritxoa, eta ba bueno ba Bilgune Feministaren webgunean topatzea daukazuela. Eta bueno, ba bertan ba martxoaren 8a, Euskal Izendegia ikuspegi feministatik lantzen duen ze artikulu bat, emakume adituen biltoki digitalaren inguruko albistea, eta festa dezagun gaurdanik eroa bezalako ekimenen berri izango duzuela, guzti hauetaz, bueno, edo ia, guzti hauetaz esaterako programan hitz egiten ibili gara, baina entzun ez baduzue programa honetan, ba, esan bezala, ba, hori Euskal Herriko Bilgune Feministaren blogean, osea, blogean, webgunean, parkatu, ba, topatzea badaukazuela. Eta, ba, beste kolektiboat bere, ba, aldizkaria edo, ba, tera berri duena, ba, etxerat izan da, eta urtarrilea otsaileko aldizkaria, ba, bebai eskegi dute etxerat.info webgunean. Eta, ba, bertan, ba, esan bezala, ba, urtarrilea otsaileko irakurkera bat egiten dute. Noski nola ez, ba, urtarrilean 11ko gaia jorratu dute. Eta honen inguruan, ba, komentatzen dutenez, ba, euren lana ez da Madrid eta Parisiako gobernuen bakearen kontrako jarreren inguruko hausnarketa plazaratzea, baina bai ostera jarrera horien ondorio lazgarrien salaketa egitea. Eta zentzu horretan batu dituzte, eta zentzu horretan alde batetik komentatu, bedo, seinalatzen dute, zelan isilarazpen eta kriminalizazio kanpainek euren baitan jarraitzen duten, eta zelango ba, asmo eta dagoen kriminalizazioaren atzean, ba, hori zebera, zera mugimendu hau isilaraztearena, eta bestetik senideta lagunen kontrako biolentzia, ba, bere baitan mantentzen dela adierazi dute. Ondoren ba, hainbat gai jorratzen dute, ba, sakabenak erap, Arkaitz Bellon kasu, bueno, presoaren heriotza kasua, osasun eskubidea, zere hitz egiten dute, salbuespen neurriez, espetxetako gertakari eta eskubide urraketak ere komentatzen dituzte, eta senide eta lagunek pairatutako istripuak, eta, ba, bueno, Ale honetan nolan atal berezi edo bezala, ba, bebai jorratzen dute, ba, Portugalen preso dagoen Andoni Segoti eta Bengoaren ba, egoera eta Portugaleko espetxe sistemaren inguruko, osea, sistema bera, zeren funtzionamendua, ba, Andoni Segoti eta Bengoaren bikoteekide den, ba, hiera Abadianoa hori egindako elkarrizketa baten bitartez. Eta komentatu baita ere atal honekin bukatzeko, ba, bihar, 30 urte beteko direla, ba, Pasaiako enboskada gertatu zenetik, ba, bertan, Dioniso Arbelaitz Curro, Pedro Izart Pelitxo, Rafael de las Aizkorbe Txapas, eta Joseba Isura Pelu, ba, komando autonomoetako militanteak hil zituen, Espainiako poliziak, Pasaiako badian, eta bueno, aurrez prestaturiko segada izan zen ura, eta zen planak albidetutako estatu krimena. Bizpairo egun lehenago abiatu zen operazioa, ba, Rosa Jimeno baitu zutenean, torturatu, eta komandoko kideak deitzera behartu eta mugisa erabili baitzuten. Saz la rama hasta que se parta. En la plaza Sintagma se pelea como en Esparta. La Europa de Maastricht, ciudadanos de tercera descarta. Y estudia la forma de perpetuar un sistema de castas. Es una crisis global, una partida de cartas. Somos los dígitos de una economía inexacta. Las piezas de un sistema que se desgasta. Los engranajes de una cadena que mata sin ninguna tristeza ni pena. En la que cada cual firma su propia condena. Estados donde reina la austeridad plena. Los mismos que ahora son tus dueños. Los que convirtieron en humo tus sueños. No seas iluso y echa un vistazo a tu alrededor. Quizás sea la suerte o naciste para ser perdedor. ¿Recuerdas el estereotipo de joven emprendedor? Hoy se alimenta de basuras en un contenedor. De una existencia segura te consideras merecedor. Testigo de cómo actúa un capitalismo depredador. Ausente esperas a que te suene cada mañana el despertador. Cada mañana el despertador. Cada mañana el despertador. Estás viviendo un cambio histórico social. Cada vez más cerca de aquel orwelliano orden mundial. Serás controlado por un estado militar. Elige la corporación que te va a esclavizar. Representando la peste que queréis erradicar. Sabemos que acabaremos enterrados en cal. Bilbamos guantes dispuestos a hacer el mal. Esto se llamó muy sueño, cabrones. Aquí, en el estudio de los boppers. Es una crisis global, una partida de cartas. Somos los dígitos de una economía inexacta. Las piezas de un sistema que se desgasta. Los engranajes de una cadena que mata sin ninguna tristeza ni pena. En la que cada cual firma su propia condena. Estados donde reina la austeridad plena. Los mismos que ahora son tus dueños. Los que convirtieron en humo tus sueños. Vale, era albisten tarte honekin jarraitzeko, ah, bueno, claro, bai, baniak galdu du aurreko kanta, ez? Justo esan diot, ba, diska guztietan dagoela kantaren bat berreskura dagarria dena, ez? Ta, justo, ba, behintzat sortea ukidugu entzun egin dela, ze, ba, kiso, guk normalean egiten duguna CD-a jarri, playari eman eta utzi, ez? Onatzen, eta ateratzen direnean kantak, ba, ateratzen dira. Ba, bueno, eta bueltatuz gurera, albisten gaira, ba, komentatzea, ba, duintasunaren aldeko martxa larun batean helduko dela Madrilera, eta honek danak ikamika galanta sortzen ari dela, ba, bai gurean eta bai estatu mailan. Eta, ba, bueno, ba, lehenengo, ba, bueno, esan bezala, ba, hori 22an bihar helduko dira Madrilera martxa hauek. Ba, Madrilego gobernua jadanik ibili da giroa berotzen eta horren isla izango da baita ere, ba, polizia presentzia zabala izango dela, ba, 1650 agente batuko dira Madrilen, ba, bertaratzen direnen, ba, kontzentrazioak eta manifestazioak, ba, kontrolatzeko. Eta gero bebai honen arira komentatzea baita, ba lab sindikatuak bere momentuan esan zuela, etzela joan behar eta berretxe egin duela, ba martxanren antolaketan parte hartu duten talde batzuek, ba helburu, mobilizazioaren helburuak trakestu egin dituztelako eta modu elektoralistan erabiltzen ari direlako ba martxako guzti hau. Eta, bueno, hori xe, bai. Bai. La columna juvenil ha sacado un comunicado en el que anuncian que van a ir encapuchados y encapuchadas en la marcha del sábado. El 22 de marzo, en las marchas de la dignidad, muchas de las jóvenes de los pueblos dignos iremos con el rostro cubierto, con capuchas, ocultando nuestros rostros. Rostros. Ocultamos nuestros rostros porque no luchamos para la foto ni para buscar votos. Nos cubrimos el rostro, nos encapuchamos porque nuestros brazos están con el resto de nuestro pueblo y de todos los pueblos oprimidos por el Estado español. Porque nuestras manos son las manos que golpean el corazón de la bestia, a la vez, como un solo puño de rabia y esperanza. Somos las hijas de los desheredados. Por eso nos cubrimos el rostro, porque somos las hijas de los nadie, somos las hijas del pueblo trabajador, del pueblo que día a día, paso a paso, lucha por su libertad, como pueblo, como mujeres, como clase. Nuestros rostros están cubiertos, pero nuestras miradas son claras, nuestras miradas reflejan vuestra violencia, el hastío, todos los golpes que nos habéis dado. Aunque vuestras leyes quieran prohibir cubrir nuestros rostros, eso solo refleja el miedo, porque además de todo eso, en nuestros ojos veis la ilusión, la esperanza y la fuerza que nos llevará a construir este nuevo mundo. No os tenemos miedo. Por todo esto, la columna juvenil de los pueblos iremos con capuchas, cubriendo nuestro rostro, porque el presente es de lucha y el futuro es nuestro. A los que les interesan los rostros descubiertos es a los represores. Por eso la ley Mordaza será multado, para facilitar la identificación, para reprimirnos y perseguirnos individualmente. Voceros del régimen y apagafuegos varios. No somos infiltrados, somos pueblo y hasta el último paso iremos con el pueblo. Menea y vencerás. Este es el comunicado que han hecho la columna juvenil de la marcha del 22M. Y ahora, pues sí, ponemos otra vez el CD de la medicina. Bai, era orain aprovechatuko dugu, bara, gure lehenengo elkarrizketatuarekin kontaktatzen hasteko. Bai, nuestra primera entrevista será bastante especial, es sobre la fosa de la Macarena de Colombia. Y si no sabéis lo que es, os esperáis un minutito y lo sabréis. Bueno, y ahora vamos a pasar con la siguiente entrevista, o sea, con la primera entrevista, que va a tratar sobre la fosa de la Macarena en Colombia. ¡Kaixo! ¡Kaixo! Bueno, es un compañero que realizó el documental Operación Masacre, y bueno, pues contextualízanos un poco de dónde está la fosa de la Macarena y qué ocurre. Vale, pues primero que todo, pues muy buenas noches. A ver, la Macarena es un municipio de Colombia que se encuentra al sur del país, en una zona selvática, preamazónico, donde pues ha sido siempre una zona de mucha influencia guerrillera, donde siempre han habido muchos combates, y Y después de las negociaciones del 98, las negociaciones con las FARC, las negociaciones fallidas en el año 1998, el Estado colombiano se retoma a esta zona, que es una zona que vienen de colonos, vienen huyendo de la violencia, se retoma esta zona sangre y fuego. Entonces empiezan a desaparecer un montón de campesinos. A raíz de todas estas desapariciones se empieza a investigar qué pasó con todos esos campesinos. Y entonces en el municipio de La Macarena se encuentra que el ejército lleva enterrando en cementerios irregulares a gente que se supone que son dados de baja en combate. En dicha fosa se encuentran 2.000 cadáveres, de los cuales de las investigaciones que van hasta hoy en día hay por lo menos 456 que son personas desaparecidas de la región, campesinos desaparecidos, que los venden como un término que existe en Colombia que llama falsos positivos, que es cuando tú tienes un positivo militar, es cuando has dado a alguien de baja. Pues estos no son guerrilleros que han dado de baja, sino campesinos, y los visten de guerrilleros y los presentan como positivos militares. Entonces por eso se llama falso positivo. Y así los soldados, estos tienen prebendas, ascensos, no sé qué. Claro, porque en Colombia es uno de los pocos países en el que si das de baja a un guerrillero, te premian por ello. Claro, hace en el 2010 más o menos, un comandante guerrillero que ofrecía no sé cuánto, en un país que no existe la pena, que paradójicamente no existe la pena de muerte, si tú matas a un guerrillero, por ejemplo, mataron a un comandante guerrillero y entregaron el brazo, porque lo mataron y le arrancaron el brazo, y lo presentaron como prueba y cobraron la supuesta dinero que daban por la cabeza de esa persona. ¿Cuál fue la versión del gobierno ante el cementerio clandestino de la fosa de la Macarena? ¿Cuál fue? Pues el gobierno todo el tiempo decía que eran los... Porque, bueno, en el momento cuando se hace la apertura de la fosa y todo eso, estaba el presidente Álvaro Uribe Vélez. Él tenía toda una política de lo que se llama la seguridad democrática, que era crear en el país, en un país de 40 personas, de 40 millones de personas, crear una red de 2 millones de chivatos. Entonces, él decía que los que sean la Macarena, todos esos campesinos, y claro, días después de la denuncia y de todo lo que se hizo allí, porque en la Macarena hay una de las bases militares más grandes del país, que es todo lo del Plan Colombia, que es un plan de control de todas las zonas estratégicas financiado por Estados Unidos y España. Entonces el ejército, pues, la presidencia de la República, el presidente Álvaro Uribe Vélez en ese momento le decía al ejército que eran los enemigos de la patria, los enemigos de la democracia, que habían ido a denunciar estas cosas, a poner mal nombre al país, a poner mal nombre a ellos, a poner mal nombre a la democracia colombiana. Claro, y las personas que denunciaban las desapariciones de familiares o amigos o gente cercana, ¿cómo han sido tratadas? Pues muchos han sido perseguidos, hay gente que ha muerto, que ha tenido que huir de zonas, encima son campesinos de pocos recursos que tampoco se pueden mover a otras zonas del país o a otros países, han sido perseguidos, amenazados, han hecho atentados a la gente, hay varios muertos. Es una situación muy compleja porque es gente de muy escasos recursos como para poderse desplazar a otras regiones del país. ¿Y en el caso de las mujeres, qué trato estaban recibiendo por parte de los paramilitares en la zona de la Macarena? Pues los paramilitares, claro, en todo el país tenían una política que, por ejemplo, iban donde las personas dueñas de los campesinos dueños de pequeñas tierras, y les decían al hombre, por ejemplo, si no nos vende la tierra a usted, o si no se van, le compramos a la viuda. Y muchas veces, pues, después de que mataban a su pareja, al hombre, las violaban, persecuciones, maltratos psicológicos, asesinatos, pues, como muchas guerras y muchos conflictos, y no solo los paramilitares, los militares, toman a la mujer como un trofeo de guerra, y además para desgastar a la población, al contrincante. ¿Y los medios de comunicación en Colombia cómo trataban todo esto? Pues los medios de comunicación en Colombia son medios al servicio del imperio. Uno de los grandes dueños de los medios de comunicación es el actual presidente de Colombia, Santos, Juan Manuel Santos, que en el momento de todo esto era el ministro de Defensa de Álvaro Uribe Vélez. Entonces no hay medios alternativos ni... Esto muy oficialista, los medios de comunicación en Colombia. Y a la hora de ir a grabar el documental y entrevistaros con la gente de allí, ¿cómo respondía cuando llegabais? ¿Os encontrasteis muchas trabas o cómo fue? Claro, nosotros íbamos trabajando con las organizaciones que actúan en la zona, por ejemplo con el CINEP, que es el centro de los jesuitas, pero llevan trabajando toda la desaparición social en la zona, con el Partido Comunista Colombiano y con diferentes organizaciones que trabajan en esa zona acompañando al campesinado. Desde eso también estábamos amparados por una, en el marco de grabar el documental, se hizo una visita de europarlamentarios de eurodiputados, perdón, y de gente de sindicatos internacionales para demostrar lo de la fosa de la Macarena y hacerlo público esto. Entonces, claro, era una zona que es, en un pueblo de mil y pocos habitantes, hay 15.000 soldados de fuerzas de élite, la Fuerza Única de Tarea Conjunta Mega, que está controlada todo el tiempo, no sé qué, pero no podían hacer nada también por todo este despliegue que había internacional y nacional de organizaciones. Estaba el Movice, el CINEP, políticos colombianos del Polo Democrático Alternativo, estaba la política liberal destituida por el Piedad Córdoba. Entonces, pues se creó todo como una protección para también hacer las denuncias, para poder hacer todo esto y que se acercaran allí todos los campesinos a denunciar hacia la Macarena, porque no solo eran del mismo pueblo de la Macarena, sino de todas las fosas de campesinos de alrededor, que desde departamentos de alrededor llevaban allí esa fosa, a esta fosa los llevaba el ejército en helicópteros y los arrojaba, y el enterrador del pueblo de la Macarena era el que los enterraba, y como es una zona aislada del país que no se puede acceder sino o muchísimas casi días por carretera, o si no tienes que ir en aviones militares, es aeropuerto militar controlado por el ejército y con esto del Plan Colombia, que es toda la ayuda norteamericana, pues es una zona de difícil acceso donde pensaban que no iba a haber ninguna denuncia. Hola. ¿Aló? Sí. Y... que te escucho mal, no sé. Vale, ¿ahora me escuchas mejor? Sí, vale. Sí, vale. El enterrador del cementerio clandestino... Sí. En el documental sale algo de que ninguno de ellos tuvo que colocaban unas placas con el número que había en cada hoyo, por así decirlo, y el año. ¿O cómo, claro, cómo funcionaban, sí, las placas? Pues eso, ponían el número, el año y el número de personas que estaban en cada uno de los huecos. Entonces, claro, si te encontrabas, por ejemplo, 13 del mes tal del 98, o 50 personas del mes tal del año 2000, y así era la catalogación de todo. No había ninguna, ni forenses, cuando el ejército decía que no, que todos eran guerrilleros dados de baja en combate, pero no había ningún esto forense, ni muchos de los cuerpos después de las exhumaciones se encuentran con símbolos de tortura, que no puede ser de todas formas que si un guerrillero muere en combate o una persona lo torturen. Y bueno, y la cantidad de personas que eran simples campesinos que los han asesinado y los han metido allí, y eso sin ninguna regularidad forense ni nada, que hace mucho más difícil la identificación después y la exhumación de todos estos cuerpos. Hola. Bueno, a todo esto, que yo todavía no he tomado la palabra, Gabón. Yo quería preguntarte, porque claro, estás comentando todo el tiempo, ¿no?, que realmente, una parte de todo el sufrimiento en todo este conflicto en Colombia, ¿no?, por lo que estás comentando, podemos traslucir que es precisamente esa población, ¿no?, campesina. Y yo quería preguntarte, relacionado con esto, precisamente, pues, ¿qué participación, ¿no?, pues, o qué relación o tienen, pues, estos sucesos del desenterramiento de la fosa Macarena con el tema de la marcha patriótica? Que si aparte nos podrías explicar un poco qué es. Claro, la marcha patriótica es un cúmulo de muchas organizaciones del país, de organizaciones campesinas, agrarias, populares, sindicales, estudiantiles, que se juntan como un frente único de movimientos sociales que se llama Marcha Patriótica. Pues Marcha Patriótica, a 2 años de su existencia, ya tiene 156 personas entre muertos, encarcelados, desaparecidos, y sigue el completo perseguimiento hacia ella, porque dicen que es el brazo, según el gobierno colombiano y el ejército, es el brazo social de las FARC, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Entonces todo lo que en Colombia suene a protesta social, a reivindicación de tus derechos, es perseguido completamente. Y por ejemplo, en este momento, hace 2 semanas, Piedad Córdoba, que es la vocera de Marcha Patriótica, anuncia la posible desaparición de esta organización, que no hay garantías en el país, en un país que ahora está en unas negociaciones con la insurgencia, dando una insurgencia que en el 98 creó un partido político del cual le mataron casi 10.000 miembros. El gobierno dice que ahora va a dar unas garantías políticas para firmar unos eventuales proceso de paz, y ni siquiera para las organizaciones campesinas sindicales existen estas garantías. Colombia es el país con más sindicalistas asesinados en el mundo. Pues no hay ningún tipo de garantía ni para ejercer, pues para ni para pedir tus derechos ni el documento de... sigue. Es que el número de desaparecidos en Colombia supera el cúmulo de todas las dictaduras del Cono Sur en este momento. Sí, ha sido una guerra de baja intensidad, ¿no? Durante años y años. Claro, son 60 años de conflicto armado. Más de antes, porque se venía en una época, antes de estos 60 años de conflicto armado, se viene una época después del asesinato de un candidato presidencial, cuando se crea la OEA en Bogotá. Pues la OEA se crea con la Organización de Estados Americanos, se crea con el asesinato de un candidato presidencial, Jorge Eliécer Gaitán, el cual exigía los derechos, pues pedía los campesinos los derechos y pedía iba a ser presidente y daba un giraje hacia la izquierda en el país, lo asesinan. Y se empieza la época de la violencia, que no se sabe la cantidad de muertes que hubo en ese tiempo. Y después de eso es que nacen los campesinos que se autodefienden, es los que después crean las guerrillas, tanto al ELN como a las FARC. Y después de hacer público el documental y de que salga todo esto a la luz, ¿qué ha pasado estos 2 años? Pues se han encontrado 800 fosas comunes más en la zona. Es nada. O sea, que esto sigue... Sí, no se sabe, pues que no hay... Pues la fiscalía, por ejemplo, con la cantidad de NNs, pues de cuerpos no identificados que tienen recuperados de sitios, está colapsada. No pueden, no hay fondos en el país, ni con fondos americanos, pues de toda América, de la OEA, de estas cosas que también, no sé, que dan dinero, se supone, para esto, y no hay fondos para... No hay capacidad de hacer... los análisis forenses de lo que hay en la fiscalía, más la cantidad de fosas comunes que hay. Sí, en los últimos 10 años, pues no sé si eran 40.000 desaparecidos. Encima de eso, el no poder enterrar a tus muertos, el no saber dónde, qué ha pasado, siempre estás con la agonía de que puede estar vivo la familia. Bueno, por nuestra parte no hay ninguna pregunta más, ¿algo que quieras añadir? No sé, pues primero agradeceros por brindarme ese espacio y animaros a que estéis también un poco pendientes de lo que está sucediendo en un país como en Colombia, porque pues, que están pasando atrocidades cada día y pasan como... Es el país de la democracia, entonces... Pues, se supone que la democracia más antigua de América, el único país que nunca ha tenido una dictadura. O sea, supuestamente. Las injerencias también se dan de otras maneras, ¿no? Claro, sí. Vale, pues es que ricasco. Vale, es que ricasco. Gabón. Agur. Restos de anfeta, saboreo dulcemente la derrota. mordiendo el polvo soy feliz, hijos de puta. Me saco trucos de la manga. Quien se ha llevado mi corazón y la mandanga. Que no me vengan, que no me vengan. Esta mecha está pidiendo que la enciendan. Números rojos como mis ojos en la cartera quedan despojos. Anoche hubo fajos, pero eso está lejos. Hoy también hay trabajo, pendejo. Me curo de espanto. Me lavo bien la cara cuando me levanto. Buah, tu mierda no es tanto. Me ponen los grilletes y a lo que me enfrento. Llevo el veneno dentro, Yo, ven pronto. Quítame la venda, es inútil, fui criador de cuervos. Tengo fiebre, niños con calibre, generación de enfermos. Escalofríos, cuerpos fríos, tirados en una cuneta. Los tuyos son los míos, los sacaron del río, atado a una piedra. Yo estoy sentando cátedra, fumando mamba negra, tomando decisiones, meditando a las estrellas. Yo en el barrio, en corros, fumando porros, esnifando a diario, con planes para salir de este... Bueno, seguimos en Garrásica, contrainformativo de la Irola, y estamos intentando contactar con nuestro siguiente entrevistado, así que os seguimos dejando un poquito con la medicina. Porque no tienen euros, ni medios. Bilbao Most Wanted, Globo Sonda, con el Rambo a los aparatos, con el Cabe, el Eris y el Chino. ¡Cómete esta mierda! Vamos guantes. Hey yo, representándolo, 2013. Creando atmósfera. No lo hacemos por dinero, lo hacemos por el vicio. ¿Queréis que me resigne, que salte? Vale, vamos a pasar con la siguiente entrevista, que va de la plataforma Inoiz Gehiago Ez. Kaixo. A ver, ahora otra vez, habla. Opa, Kaixo, Gabón. Vale, que no se escuchaba. Bueno, pues cuéntanos un poco de dónde sale la plataforma. Bueno, nos tenemos que remontar al año pasado. En Grecia hubo una serie de incidentes tras, bueno, el auge del partido nazifascista Amanecer Dorado. Y entonces, pues bueno, a nivel de Grecia se convocaron una serie de movilizaciones que fueron respondidas en diversas partes del mundo con concentraciones. En Bilbo, concretamente, hicimos una delante de la oficina de la Unión Europea, que está situada en la Gran Vía, a la que acudió pues bastante gente, y en el resto de concentraciones en apoyo al movimiento antifascista en Grecia, pues también se valoró como un éxito. Aquello dio pie a la organización de una asamblea internacional en septiembre del año pasado, donde se decidió que el día 22 de marzo pues iba a realizar una movilización internacional contra el fascismo, el racismo y la xenofobia. Entonces, pues bueno, hablando con diferentes organizaciones políticas, sindicales y movimientos sociales de este país, nació la plataforma, con la idea de empezar a trabajar pues el auge del fascismo y todos los ataques racistas y xenófobos que se estaban produciendo, pues empezar a denunciarlos y bueno, trabajar todo el tema en conjunto. A raíz de ahí, pues organizamos una serie de charlas la semana pasada para dar un poco de a conocer el tema de la problemática del auge del fascismo y del racismo y de la xenofobia, tanto en Bilbo como en Gasteiz, y el colofón a todo eso pues será la manifestación de mañana que se realizará en Bilbo a partir de las 7 de la tarde. Claro, la plataforma surge de la asamblea, o sea, a partir de lo de la asamblea de Atenas, de todo lo que había pasado el año anterior y demás. Sí. ¿Tiene tiempo límite o es o no os lo planteáis como algo...? No, o sea, esto ha sido una evolución a nivel internacional de que en los últimos, en la última década sobre todo, pues bueno, partidos fascistas, partidos de extrema derecha, que eran muy residuales, pues sobre todo con el tema de la crisis, han ido avanzando, pues tanto en el Estado español, en el Estado francés, en Euskal Herria y en el resto de Europa. Entonces esto ha sido una respuesta pues al auge de ese movimiento fascista que está causando serios problemas en algunas partes de Europa, como es en el caso de Grecia, o últimamente que hemos visto en las televisiones, como en Ucrania se derribó un gobierno. No es tampoco que lo defendamos, pero sí que dentro de esas filas de que algunos medios de comunicación pues les trataban muy bien, nos dábamos cuenta que tenían una serie de simbología y que tenían un empaque nazi ya conocido por aquellos lares pues a raíz de la Segunda Guerra Mundial, y que avanzaban y de hecho hoy en día forman parte de ese nuevo gobierno en Ucrania, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es un tema latente que está ahí, que cada vez va creciendo cada vez más, y al que hay que darle una respuesta, y hay que darle una respuesta también desde aquí, desde Euskal Herria. A ver, habla. ¿Está apagado tu micro? ¿Ahora? Sí, porque has comentado que no, desde Euskal Herria también hay que darle una respuesta, y también es una cosa, ¿no?, que igual nos hemos creído como que estábamos en casita hasta hace no mucho, pero también vivimos bajo esa amenaza, ¿no? Sí, bueno, aquí hemos tenido una serie de partidos paraguas, como es el PP y UPN, que toda esa extrema derecha que veíamos en el resto de Europa, pues aquí no la veíamos, y no porque no existiera, sino porque estos partidos que estaban dentro del arco parlamentario pues hacían de paraguas y les tenían pues dentro de sus filas. A raíz de divergencias dentro de estos partidos y demás, hemos visto en los últimos días cómo se creaban otro tipo de formaciones políticas, pues como Vox, que estos ya cojean más, y esto se les ve más el acento de extrema derecha que tienen por el discurso que traen, por el pasado que tienen los políticos que conducen esa nueva marca electoral. Y bueno, eso es una realidad y estaba ahí. También saber que bueno, en Igualde tenemos un tema político, pero en la zona de Iparralde, allí desde hace tiempo también hay un partido que es el de Le Pen, el de Frente Nacional, que desde hace mucho tiempo se presenta a las elecciones y que cada vez va ganando más votos, ¿no? Entonces no es una cosa ajena a nosotros, a nuestro pueblo. Por desgracia, este pueblo ha sufrido mucho por culpa del fascismo. Desde hace ya 78 años lo vimos de enfrente. Todo lo que nos llegó, pues no queremos que se vuelva a repetir, y por eso pues nos hemos puesto las pilas, nos hemos organizado, hemos hablado entre diferentes, pero hemos entendido que hay una cosa que nos une, que es la lucha contra el fascismo, ¿no? Y para mañana en la Mani, ¿de dónde sale? ¿A qué hora es? Bueno, mañana hemos convocado la manifestación, que saldrá a las 6 de la tarde de Plaza Moyúa. Atravesará pues todo el centro de Bilbao por Gran Vía, bajará por la calle Navarra, puente del Arenal, nos meteremos por el Aldezarra, callejeando un poco, saldremos por Bidebarrieta y acabaremos en Arriaga. Es un poco el trayecto que vamos a llevar, y esperemos que mucha gente nos acompañe, ¿no? En esta reivindicación de lucha contra el fascismo, el racismo y un poco con solidaridad con aquellos pueblos que ahora pues lo están sufriendo más duramente, ¿no? Y bueno, la mani de mañana es contra el fascismo y el racismo, pero también, por lo que tenemos entendido, en la plataforma también una de las reivindicaciones o una de las luchas es contra la homofobia, ¿no? Y claro, nosotras aquí en este programa lo hemos comentado muchas veces, también todo el tema de la postura reaccionaria sobre el aborto, ¿no? La capacidad de las mujeres para decir sobre nuestro propio cuerpo, también es uno de los ejes en los que se manifiesta ese fascismo. Está claro, está claro. La ideología conservadora y ultra, y más concretamente en lo que nos corresponde aquí en Igualde, ese nacional catolicismo que ha sembrado muerte y ha sembrado una serie de postulados contra la mujer, están muy presentes en la ideología que lleva esta gente y que nosotras pues estamos totalmente en contra, lo tenemos muy presente. Y por eso lo trabajaremos, igual que trabajamos, pues bueno, todo el tipo de agresiones que se dan contra el colectivo LGTB, ¿no? Eso lo tenemos muy presente. El fascismo tiene muchas caras y siempre se enfrenta con el diferente, con el más débil, y en muchos casos pues es el ámbito de la mujer o colectivos LGTB, que son los que más sufren directamente las agresiones a pie de calle, ¿no? Vale, es que ricasco, ¿algo más que quieras añadir? Nada, sabemos que por previsiones meteorológicas pues mañana puede ser un día complicado, un día de frío y de agua, pero bueno, este es un tema importante. Somos de Bilbao, estamos acostumbrados al agua, y animamos a la gente a que eso no sea un impedimento para que ocupen las calles de Bilbao mañana y digan no al fascismo con nosotras y nosotros, ¿no? Oso hondo, es que ricasco. Venga, es que ricasco, Gabón. Agur. Venga, un saludo, agur, mi esker. Con la mirada perdida y vacía, intento asumir que no seré más que mercancía, uno más de esta generación perdida, otro que en vuestras estadísticas se os olvida, con la tele el cerebro se os amongola y oxida, los poderosos temerosos ante tal estampida, la lucha europea de clases está servida. La gente tiene hambre y supermercados asaltan, arramblan con la comida y queman la pasta. Ahí arriba hay un mierda de presidente que está alimentando a la banca, mientras desde aquí abajo se le ve el verdadero rostro al monarca. Tensad la rama hasta que se parta, en la plaza Sintagma se pelea como en Esparta. La Europa de Maastricht, ciudadanos de tercera descarta, y estudia la forma de perpetuar un sistema de castas. Es una crisis global, una partida de cartas. Somos los dígitos de una economía inexacta, las piezas de un sistema que se desgasta, los engranajes de una cadena que mata sin ninguna tristeza ni pena, en la que cada cual firma su propia condena, estados donde reina la austeridad plena. Bueno, eta gaurkoan, badakizue ba, bai saiatzen garela bi asterik behin, ba, zapatismaren inguruko ba, aletxoa gerturatzen, ba, batzutan astu egiten zaigu eta hiru astean behin egiten dugu. Eta, ba, bueno, ba, orain laster batean, ba, etzungo zue gure Irolako kide den Javiren eskutik, ba, zapatismaren inguruko saio honetako hirugarren aletxoa. Este es Radio Zapatista, Chiapas no se olvida. Bienvenidos a esta serie de mini programas en los que trataremos de explicar muy brevemente qué es lo que pasa en Chiapas, México, y por qué los pueblos indígenas y el EZLN llevan 20 años de resistencia contra el mal gobierno mexicano. Escuchemos la voz de ellos.

protestas que no partimos a todos. Los FDDN en el megáfono, rugiendo al máximo, símbolos fálicos, cayendo desde el cielo, estalla el pánico. Yo tengo un palpito, si estás colérico, normal en este mundo tan de querendo. Estás que no partimos a todos. Los FDDN en el megáfono. Duele, duele, duele, o gusta, gusta. Dándole patadas al destino, no me asusta. Ni macarras ni madero se me escapa entre los dedos. Cada sueño de pequeño era más bueno casi todo. Cloro en la piscina y mercromina en la piel. Plomo que se hunde y yo me hundo con él. Y ni tan mal, la puta superficie es farsa. Aquí en el norte acojonamos al sol y siempre llueve esa chanta. Estoy echando el anzuelo en la periferia, mi centro. Estoy clavándome el bolígrafo en el cuello a ver qué sale. Salen canciones primaverales sobre playas y navajas, puñales y paisajes. Nitropana, mata el clan de los que van, te busco fan. Borra aquellos planes, hoy te toca enfilar. Amanece en el frío norte, funky radial. En el dial y en el gaznate, pacharán de fábula. Unión filial, camarada, operan fábricas lejos de radars, una voz reclama el manifiesto dada, llámelo nueva tribu urbana, mamás, más media y más, más duermen en chosnas, silencio al entrar, vengo de estar, como en barra en un bar, vengo de farra con la tribu que dispara rap, sálvese quien pueda, que pague el que deba, saque la cúpula, vamos a flotar al mar de mi bodega ya. Llamas a mí, estoy a mil revoluciones por mí. Luto su bola, adrenalina, en parties quemo la pista. Ahora no quiero dormir, la noche es joven, aún no es el fin. Quiero ir, ver venir desde aquí. Como el futuro se degrada, yo soy más feliz. Cada día más libre de ser uno más. Y al final me da igual lo que ellos piensen. Si sé que solo yo puedo comprenderme. Y es que curioso gato topo es todo lo que se mira. Siempre habrá leyes que me digan, no me prohíban. Me ahogo entre la multitud, sucia me irrita. Abro la puerta y nuevos aires que respiro. Estás que no partimos a todos. Los FDD vienen en megáfono, rugiendo al máximo, símbolos fálicos, cayendo desde el cielo hasta el pánico. Yo tengo un pálpito, si estás colérico, normal en este mundo tan decrépito. Estás que no partimos a todos. Los FDD vienen en megáfono. Estás que no partimos a todos. Los FDD vienen en megáfono. Al máximo, sin los pálpicos, cayendo desde el cielo hasta el pánico. Yo tengo un pálpico, si estás colérico, normal en este mundo tan decrépito. Estás que no, partimos a todos, los encenderen en el megáforo. Bueno, eta pasatu gara itxoin, oraingo gaurkoan saltatu egin dugu pizka bat, ba beti zera, ez, diska bera jartzearena, baina bueno, arazo kontu teknikoengatik izan da ez besterik, era bueno, ikusi duzu gaina batetik bestera pasatu egin garela, así que comentada tranquila el mundo. Eta bueno, agur bat, fenomenoseko lagunei be bai, ez, komentatzea ba entzun berri duzuelako ba justo sesión de nocheko kidetako bat kantatzen be bai, así que bai, animo chavales. Eta eta bueno, ba hori agendari hasiera emango diogu nola ez, betiko moduan, eta ba lehenengo eta ben komentatzea, ba gaur neurosa ospatzen ari direla, ba Bilboko alde zarrean eta Bilbi auzoetan hitzaldi batzuk egon dira arratzalde partean, hori jadanik pasatu da, baina neurozeko jaia, ba hori Kurdistango urte berriari ba hasiera eta harrera eman nahi badin badiozue, ba jakin daizuela, ba Bilbiko plazan, ba bertan ba jaitxoak jarraitzen duela, musikariak daudelarik, jatekoa ere bai, eta ba hori, ba urte berriari hasiera emateko jai polita. Potxoli. Askatu. Bueno, y mañana como siempre, como todos los sábados, comedor vegano en Isarbelts a las 2:30, cuyos beneficios irán destinados para costear los gastos de ambos días. ¿Qué días? Los de las charlas que hay en la Egoetxea hoy y mañana. La de mañana es conferencia a cargo de Patrice Jones, un compañero o compañera irá traduciendo la conferencia, y la charla va sobre ecofeminismo y ecofeminismo, porque no encuentro el título de la charla. Eta, bueno, ala ere asteburu honetan Izarbeltz eta Irala usuat opera daude bebai, eta ba komentatu bebai arratzaldeko bostetan Izarbeltzen ba talde autonomoen inguruko hitzaldi bat egongo dela. Vale. Ah, y mañana, como ya nos ha contado el compañero, Mani desde Moyúa a las 6 hasta el Arriaga callejeando por Aldesarra. La Mani es de Iñóis Gallagoes. Dakarrenak urak daroala Menezten zaitut egitan ene amapola Horrein ederra zaudetzen da nire ondoan Zuretzako merezidituntan txaloa Barkatu, agenda tartearekin bukatzeko, ba, komentatu IPS taldeak Europaren inguruko jardunaldiak antolatu dituela, datorren asterako, ba, precisamente Europaren ba, kontzeptu hau horren ikamikan dagoen garai hauetan, ba, ba hori, ba, horreta zer reflexionatzeko, ba, itzaldi batzuk eta ekintza batzuk antolatu dituztela. Lehenengo eta behin, ba, alde batetik Europak munduan duen papera edo lekua zera, aztertuko dutela eta horretarako ba, itzali bat antolatu dute 27an, arratzaldeko 7etan zirikarrigunean, rondakalean Iñaki Gil de San Vicenteren eskutik eta La evolución del marco territorial europeo al servicio del capital izenburupean. Eta gai horrekin jarraitzeko bebai, ba, 29an goizeko 10etan La Bolsan euskeraz izango den mai inguru bat ere prestatu dute. Eta landu nahi duten beste aldea ordea, ba, Europa Euskal Herrian izenarekin ba borobildu dute eta ba honetarako ordea ba jadan apirilan izango diren hitzaldi eta mai inguru bat antolatu dituzte hitzaldia Zirikan bertan izango da bebai Nekane Juradoren eskutik Mujeres y pobreza ante Europa izenburupean eta euskeraz izango den mai ingurua ordea ba apirilaren 5ean goizeko 10etan baita ere egingo dute ba lehen esan bezala La Bolsan. Los que convirtieron en humo tus sueños. No seas iluso y echa un vistazo a tu alrededor. Quizás sea la suerte o naciste para ser perdedor. ¿Recuerdas el estereotipo de joven emprendedor? Hoy se alimenta de basuras en un contenedor. De una existencia segura te consideras merecedor. Testigo de cómo actúa un capitalismo depredador. Ausente esperas a que te suene cada mañana el despertador. Cada mañana despertador. Estás viviendo un cambio histórico social. Cada vez más cerca de aquel orwelliano orden mundial. Serás controlado por un estado militar. Elige la corporación que te va a esclavizar. Representando la peste que queréis erradicar. Sabemos que acabaremos enterrados en cal. Bueno, recordamos que habéis estado escuchando La Medicina, grupo hip hop de Santucho. Gangsta Style. Y pues nada, nos vamos a ir despidiendo. Estamos dentro del tiempo, sorprendentemente. Vale, sorprendentemente. Ah, por cierto, a todo esto, el día que Vania y yo hagamos un grupo de música que va a ser muy penoso, también hay que decirlo, que sepáis que tendréis la primicia de la, eso, la primicia y podréis escuchar, porque evidentemente si algún día lo hacemos, va a ser con licencia Creative Commons, porque yo abogo por hacerlo. Yo estaré encantada de cantar y junto a ti más. Nos hacemos un coro a capela, unas canciones a capela. Bueno, pues eso. Sí. Es que ricasco y la semana que viene más y no sabemos si mejor. Orida, Gabón. Thank you. gaur gutxik maitatutako boilurretan. Artzaizak horrez zauka urrunak, erreka jauzi otzak, aldona monena urrak etxe ondotik pasatea. Gutxik maitatutako goilurretan letrei mortera sartu atera bizerbeza orain onelako gau batez kalterik ez diten egiten da.